felicidad. Caballero. Felicidad, a sal entre hermanos, con felicidad, en la feria Cali, con felicidad, olé, lo le, lo lo le, lo le, lo olé, lo le, lo lo le, lo la, olé, lo le, lo lo le, lo la, olé, lo le, lo lo le, lo la. Me gusta la cena que tenga lechón, que tenga buen vino, que tenga buen ron. Pero ahora les voy a decir lo que más me gusta, es siempre pasar la noche buena, con felicidad, caballero, con felicidad, a sal entre hermanos, con felicidad, y en Bogotá. Con felicidad. En Bucaramanga. Con felicidad. En Cartagena. Con felicidad. En Medellín. Con felicidad. Con todos los amigos. Con felicidad. Ay, me voy a gozar. Con felicidad. Bebiendo y tomando. Con felicidad. Con doña Gabriela. Con felicidad. Con los hispanos. Con felicidad. Y en Disco Fuentes. Con felicidad. Ay, me voy a gozar. Con felicidad. El Café Mañanero con Jorge Rivera. En Latinos FM, pura fiesta diciembrina. La actualidad de América Latina. El Café Mañanero con lo más importante de cada país. Estamos en el Café Mañanero con lo mejor, ¿no? Para todos ustedes. Noticias, música y toda la actualidad. La noticia más importante es la que estaba anunciando en el instante Jorge Rivera, de lo que tiene que ver con la liberación de uno de los aliados claves de Nicolás Maduro, que llega a Venezuela tras ser liberado en prisión en los Estados Unidos por un acuerdo del gobierno Biden. Esta es una de las noticias más importantes de América Latina, pues que ha dejado a muchos descrestados la liberación de este acuerdo por parte de Joe Biden, el presidente de los Estados Unidos. Esas son algunas de las noticias, pues, como más relevantes que materia noticiosa. Tiene que ver con América Latina, yo creo que con actualmente una noticia que trasciende a nivel mundial. Después de tanto del operativo, porque era uno de los hombres más buscados según los Estados Unidos por el testaferro, de Maduro y toda la presidencia, pues ya es liberado y se encuentra en Venezuela en ese momento con otros presos que fueron liberados, y también se espera que en los próximos días o en las próximas horas empiecen liberaciones de algunos americanos. Y otras noticias que más adelante también estaremos desarrollando a través de en lo que tiene que ver con este magazine que se llama El Café Mañanero con Jorge Rivera. Por lo pronto nosotros vamos a presentar a Carlos Angulo, que siempre nos tiene el personaje. Bueno, el personaje viene para más adelante. Pero también hay que decir que en materia de las, vamos a recordar aquí un poco lo que es las efemérides del deporte. Hace días pues que no las presentamos, pero por supuesto que le vamos a dar la respectiva relevancia. Un día como hoy, pero en el año 2003, el Bayern Múnich gana el Mundial de Clubes al derrotar 2-0 a Raja Casablanca. Mientras estamos presentando aquí las noticias, ya vamos ahí con Jorge Rivera. Aquí le estamos presentando las efemérides del deporte. En el año 2010 fallece en Milán Enzo Berazzot, el entrenador de la selección que quedó, se proclamó campeón en el año de 1982 en el Mundial de España de esa fecha. Y en el 2009, un día como hoy, Lionel Messi gana el premio al mejor jugador de la FIFA en votación que se impuso a Cristiano Ronaldo y a Xavi. Manchester United, en un día como hoy, pero en el año 2008, se impone 1-0 ante Liga de Quito y gana su primer Mundial de Clubes en el nuevo formato. Esas son las efemérides que pasan por aquí por Latino Deportes. Más adelante la información, estamos en el Café Mañanero y ahí tenemos a don Jorge Rivera, ahora sí ya con mejor comunicación. Don Jorge, le escuchamos. Le escuchamos atentamente, Jorge. Vamos a ver. Así, ahí lo estamos escuchando perfectamente, Jorge. ¿Alguna? Sí, el paso de inmigración y asilo que ha aprobado la Unión Europea. ¿Será la forma como va a manejar la inmigración a partir de este 2024? Ya anotábamos los reparos que están encontrando las organizaciones no gubernamentales, defensoras de los derechos humanos y todas aquellas entidades que trabajan con este colectivo. Pero a simple vista, la verdad que es una contradicción lo que encontramos en este pacto de inmigración y asilo, además de lo que anotábamos, ¿no? Que es inmoral, por un lado, porque aquellos estados que no quieran acoger a los inmigrantes, pues se los cederán a aquellos países que sí, de alguna forma, tengan la capacidad de acogida y a cambio le aportarán unos 20,000 euros. Yo creo que perfectamente con esos 20,000 euros cualquier inmigrante, incluso con menos, con la mitad, podría poner en marcha un proyecto de emprendimiento. Yo creo que se queda muy corta la Unión Europea en su análisis que hace de la inmigración. En todo caso, pendientes de lo del futuro de la inmigración. Y por otro lado, pues la contradicción, ¿no? Un continente que tiene un índice de natalidad bajo, que cada año preocupa más y que a largo plazo constituye un problema para lo que tiene que ver con las pensiones. ¿Cómo es posible que le diga no a unos niños que necesitan un espacio en el mundo donde crecer, donde desarrollar su proyecto de vida? Contradictorio y moral, así se presenta entonces este pacto de inmigración y asilo, que recordemos España ha estado defendiendo en calidad de la presidencia pro tempore de la Unión Europea. Escuchemos al presidente del gobierno, Pedro Sánchez, que de esta forma pues defendía las causas sociales, la solidaridad en el contexto internacional. Y bueno, en este orden de ideas y haciendo alardes de que España es un país feminista, por lo menos su gobierno es feminista, pues por ahí abordaba el tema del pacto de inmigración y asilo, que tanto se está comentando hoy, pero que sobre todo tanto está preocupando no solamente a los inmigrantes, sino también a todos aquellos que hacen uso de la razón. Escuchemos a Pedro Sánchez. Vamos a seguir apostando por la dignidad laboral, por la justicia social, por la tolerancia, por las sociedades abiertas, por el feminismo y por las transiciones verde y digital. Y, por supuesto, vamos a apostar por la Unión Europea. Un gobierno en el que Europa y los europeos, sin duda alguna, pueden confiar, porque está firmemente comprometido con los valores y las aspiraciones de la Unión Europea. Señorías, ser parte de la Unión es pertenecer a la tercera mayor economía del planeta. La tercera mayor economía del planeta, el mayor agente comercial y la mayor receptora de inversión extranjera directa. Es contar con empresas líderes en sectores estratégicos, como es el de las telecomunicaciones, la automoción, la farmacéutica, la construcción, la banca, la energía, la industria agroalimentaria. Es ser vanguardia en la formación de capital humano. Es contar con el segundo mejor ecosistema de innovación y el tejido productivo más sostenible que existe. Y en esta presidencia, señorías, España ha contribuido humildemente a afianzar esa Europa por lo que merece la pena luchar. Una Europa que no se resigna a una lenta decadencia que preconizan aquellos que viven del miedo ante las grandes transformaciones de nuestro tiempo. Una Europa que mira con optimismo al porvenir porque cree en la fuerza y en la vigencia del ideal que la vio nacer. Y que además sigue siendo hoy el ejemplo más perfecto de entidad superestatal del mundo. España seguirá defendiendo ese ideal y este gobierno, señorías, asume ese mandato compartido por la inmensa mayoría de la sociedad española desde una rotunda certeza, y es que Europa es lo mejor que le ha pasado a España. Nada más, presidenta. Muchas gracias. Bueno, escuchamos ahí al presidente del gobierno, Pedro Sánchez. La otra noticia del día, sin duda alguna, la liberación de Ale Saad, el testaferro de Nicolás Maduro, por parte de la justicia de los Estados Unidos, a cambio de la liberación de presos políticos y ciudadanos estadounidenses. Esta es una mala señal. Parece una buena noticia en el sentido de que sí, se liberan algunos presos políticos de Venezuela, pero en el fondo constituye algo muy preocupante y lo han estado abordando así los analistas. Porque, ¿qué quiere decir? Si bien es cierto, ayer Nicolás Maduro dejaba en libertad algunos opositores o simplemente quienes piensan diferente a él, no le quepa la menor duda de que mañana o hoy mismo ya tendrá a otros presos políticos porque se convierten en una moneda de cambio. Es una decisión muy lamentable por parte del gobierno de Joe Biden. Él ha defendido su decisión en el sentido de que presos estadounidenses van a recobrar la libertad. Pero nos preguntamos, ¿dónde está el compromiso de los Estados Unidos con el lavado de activos, con la corrupción, no solamente en su territorio, sino en los países latinoamericanos? ¿Dónde está el compromiso de Joe Biden? Después de todo lo rimbombante que fue la captura y la extradición desde Cabo Verde hacia Estados Unidos hace apenas 2 años, todo eso para que Al-Assad recobrara la libertad fácilmente, y esto que desde luego se está presentando como un triunfo por parte de Nicolás Maduro, y en sí lo es, en sí lo es, porque ha logrado sus pretensiones. ¿Quién él es Al-Assad? De pronto, para poner al tanto aquellas personas que están escuchando hablar de este nombre y no están al tanto de lo que significa para el gobierno chavista, pues ha sido el hombre que estaba haciendo los negocios que en medio de las sanciones no podía ser el gobierno de Nicolás Maduro. Pero aparte de eso, está acusado de lavado de activos y se le adelantaba una investigación muy importante, incluso apuntaba a cadena perpetua, pero de repente, y más temprano de lo que cualquiera podría imaginar, pues ha logrado la libertad. Sorprendió lo que dijo Nicolás Maduro en su intervención, de que la liberación de Al-Assad se venía manejando desde la administración de Donald Trump. No sabemos hasta qué punto sea cierto, pero esto demuestra también que Estados Unidos es un país que, si bien es cierto, defiende la democracia, también tiene decisiones que se desdoblan de lo que una pueda pensar, o por lo menos de esa posición que muestra a priori. Repito, una mala noticia en la lucha contra el lavado de activos, en la corrupción en sí, porque eso representa Al-Assad. Al-Assad compraba unos mercados que luego repartía la dictadura venezolana, alimentos de mala calidad, ya vencidos. Bueno, eso era lo que repartían a los más pobres de Venezuela. Los compraba en México a precio de nada y bueno, lo vendía unos precios elevados al gobierno de Nicolás Maduro. Es verdad que nadie le quiere vender a Nicolás Maduro porque es un mal pagador, ya. Y eso le tiene que recurrir a personajes inescrupulosos como Al-Assad para poderse abastecer. Era lo que quedaba. En medio de todas estas circunstancias, recordemos también que Al-Assad es un empresario colombiano. Empresario colombiano, y habían varios nombres comprometidos de la política de Colombia, de Venezuela, de Ecuador, de varios países latinoamericanos. ¿Cuál va a ser el futuro de esas menciones, de esas investigaciones que empezaban a desarrollarse? Los secretos de Al-Assad de la política latinoamericana. Bueno, todo eso es queda de pronto en veremos con la libertad que ha logrado el empresario colombo venezolano Al-Assad. Vaya regalo de Navidad por parte de Joe Biden al régimen de Nicolás Maduro. Ahora, si esto supone la participación de María Corina Machado, la realización de unas elecciones libres en Venezuela en 2024, vamos a aceptar ese alto precio, pero habrá primero que ver cuáles son las garantías para que haya elecciones libres, transparentes y sin sanciones a los candidatos de la oposición. Es nuestro tema de conversación en el día de hoy. Por ahí tenemos también el repaso de las tendencias en las redes sociales que a continuación nos trae Carlo Angulo. Aulio. Lo más comentado entre las tendencias tenemos el nombre de Gran Hermano VIP semifinal, mientras que nombres como el de Resident Evil forman parte de lo más comentado entre las tendencias y por supuesto el hashtag Aquaman and the Lost Kingdom. La última cinta de Jason Momoa dando vida al superhéroe Aquaman ya se encuentra disponible en todos los cines. Entre otras de las tendencias del día nos encontramos con el hashtag Feliz Jueves, el hashtag Buenos Días, al igual que el nombre de Athletic y Las Palmas sigue formando parte de lo más comentado, mientras que el nombre del Barcelona y el Almería también forma parte de las tendencias. El hashtag Última Hora sigue formando parte de lo más comentado con las noticias, entre ellos la extradición por parte del gobierno de los Estados Unidos del miembro del gobierno de Venezuela, Alex Saab, mientras que, entre otras de las tendencias, nos encontramos con nombres como el de Reykjavik. Islandia sigue formando parte de las tendencias debido a los últimos días en los cuales se ha visto a cabo afectado por la erupción de un volcán de forma pertinente. Mientras que, entre otras de las noticias, se anunció que el número total de personas que murieron por suicidio en el año 2022 fue un total de 4.227, un 5.6% más que el año anterior, de acuerdo con los informes del INE. Entre las tendencias cerramos con el hashtag de OT Gala 2023, siendo así nombres como el de Sergi Roberto y el del Celta de Vigo parte de lo más comentado a esta hora en las redes sociales. Bueno, Carlos Angulo, efectivamente con las tendencias en las redes sociales. Aulión, vamos con un mensaje importante con Western Union porque tienen regalos, hay premio si se envía con Western Union y correos. Acércate a tu oficina más cercana y haz un envío desde Western Union por un monto igual o superior a 100 euros y participa entrando a westernunioncorreos.com, leyendo el QR, y así facilitarás el envío en tu oficina de correos más cercana. Rellena tu formulario con tus datos y listo, ya estarás participando por una tarjeta correo regalo Mastercard. Western Union, más cerca de ti. Señor, qué bien. Hombre, Aurio, tú sabes que enviar con Western Union es sinónimo de garantía, ¿no? Exactamente. Ese dinero llega. Yo creo que es de lo más fiable que tenemos en el mercado. Y además, con esos regalos, recuerden, entrando a la página web, westernunionconcorreos.com. westernunionconcorreos.com. Bien. A lo largo del año hemos compartido con muchos sectores, entidades, y también tenemos en cuenta aquellos en que fortalecen la integración de España con América Latina. Una de estas entidades es la Organización de Estados Iberoamericanos. Vamos precisamente con una entrevista sobre este particular. Nos place compartir un café con Lina Cabezas Rincón. Ya pertenece a la Organización de Estados Iberoamericanos que viene impulsando los derechos humanos, la democracia y la igualdad en Iberoamérica con un programa regional. Lina, muy buenos días, gracias por estar con nosotros. Jorge, gracias a ti por esta oportunidad de abrirnos un espacio para hablar de nuestro programa. Bueno, concretamente en la Casa América de Madrid, ya dábamos cuenta la semana anterior de un evento que se realizó, y lo que quisiéramos conocer es en qué perspectiva tiene de los derechos humanos en Iberoamérica. Cuando hablamos de Iberoamérica, hablamos de España, Portugal, Andorra, y por supuesto nos extendemos por todo lo que es el Caribe, en Latinoamérica. Y al llegar a esta parte del continente americano encontramos grandes preocupaciones en materia de derechos humanos. ¿Cuál es su perspectiva? Este programa trabaja tres grandes áreas, ¿vale? Derechos humanos, democracia e igualdad, que al final son tres áreas que se interrelacionan y hablamos de lo mismo, ¿no? Al final de un tema de derechos, un tema de ciudadanía, un tema de construcción de un Estado social. Este programa ha sido creado por varios motivos. Primero, porque hay un antecedente en nuestra organización, la Organización de Estados Iberoamericanos, ha venido trabajando el tema de los derechos humanos de manera transversal, ¿vale? Hasta ahora.

especialmente patacones, además platos combinados, arepas rellenas, empanadas, perros calientes y comidas rápidas. Tres ambientes, celebración de eventos sociales, además Liga y Champions. Abierto de 9 a 23 horas de jueves a martes. Calle Albacete 21, zona Finca Roja, Valencia. Teléfono 962-225-277. Restaurante Patacón Tostao. La casa de Diego Dos, el restaurante más duro es el mejor. La casa de Diego Dos, la mejor gastronomía de Valencia. Prueba su encebollado, churrasco, ceviche, bandera, parrillada, menestra triple al carbón. Viernes, las exquisitas tripas asadas. De lunes a viernes, menú diario. Y no te olvides de los desayunos, con los exquisitos bolones de verde. Encebollado desde las 8:30. La casa de Diego Dos, en la avenida Guiorgueta 48. Reservas al 961-91-4828. Martes y miércoles, cerrado por descanso de personal. Ambiente familiar. Fin del espacio publicitario. Siguen los éxitos en Latinos FM. Continuamos a través de El Café Mañanero. Continuamos a través del Café Mañanero luego de la pausa de comerciales de los anunciantes. Y por supuesto también estamos escuchando pues ahí esa gran entrevista realizada por el director Jorge Rivera, que ya se encuentra nuevamente con nosotros en comunicación desde Madrid. Mucho frío a esta hora, don Jorge. Sí, hace frío. La verdad es que tenemos en estos momentos 7 grados centígrados, pero una sensación, yo diría, de unos 10 grados. Ya hace un momento que en otras épocas, en otros diciembres, podríamos perfectamente encontrar más frío. Pues bien, tenemos mucho todavía para compartir. El tiempo ya se nos hace corto. Tenemos el personaje del día, que nos trae Carlos Angulo. Y de esta forma también nos vamos acercando a la información deportiva. El personaje del día es Ryan Gosling, quien junto con la directora Greta Gerwig, la directora de Barbie, lanzaron el mejor villancico del 2023 y se trata de una versión navideña de la canción que interpreta Gosling en la que es considerada por muchos la película del año 2023 y se trata de la canción I'm Just Ken. La canción de Ryan Gosling de Barbie que conquistó las redes sociales cuenta ahora con una propia versión apropiada para estas fechas y se estrenó con una versión acústica y un videoclip de fondo. Un villancico para todas estas navidades. Se trata de la versión navideña de la canción que, recordemos, está en la carrera por estar nominada al Oscar a Mejor Canción Original. El videoclip oficial nos muestra a Ryan Gosling sin su caracterización clásica de la película, pero con la actitud de Ken por bandera, acompañado por músicos como Mark Ronson y Andrew Wyatt, además de varios músicos reunidos en un estudio decorado con las luces navideñas de la época, celebrando nada más y nada menos la llegada de la Navidad ahora en Barbieland. Muy bien, Carlos Angulo con el personaje del día. Aulio, tenemos mucha información deportiva, entonces yo creo que vamos a meternos de lleno ya inmediatamente, no sin antes invitarlos también a un lugar en Valencia que tiene mucho sabor para compartir en esta época. Se trata del restaurante Yacaré en la calle Vicente Sancho Tello, número 7, cerca al estadio Mestalla. Vamos a encontrar lo más importante de la gastronomía de Brasil y Ecuador. Ahora estrenando Mesa Gourmet con el rodicio, sí, o churrasco. Bien, son 9 carnes. Vaya especialidad. Y también hay menú de noche buena y noche vieja y menú de reyes. Lo tenemos completo con Restaurante Yacaré. Más información en la página web restauranteyacaré.es. Bueno, si le parece, vamos a entrar en materia ya con la información deportiva. Está listo Adolfo Jiménez del Río y todo el mundo. Tenemos liga, tenemos Mundial de Clubes, tenemos mucha información para compartirles entonces en el día de hoy. Si le parece entonces, Aulio, entramos en el segmento de los deportes. Por supuesto que sí, ya estamos aquí listo, preparado para toda la información deportiva. Este es un golazo de información. Latino Deportes en el Café Mañanero. En Navidad y Año el ambiente lo impone. Latinos FM. Así es, lo impone Latinos FM. Don Jorge, toda la información deportiva. Gracias, Aulio. Entramos entonces en materia. Tenemos la Liga Española de Fútbol. Se está jugando en la fecha número 18 entre semana. Ya nos vamos de Navidad. Y ya también estamos pendientes de lo que puede hacer el mercado de invierno. Muchos equipos se refuerzan. Anoche vimos sufrir al Barcelona para ganarle al Colero. Esta es una liga muy pareja, por eso, como bien lo dice Adolfo Jiménez del Río, es la mejor liga del mundo. Vamos entonces con la liga Adolfo Jiménez del Río. Comenzamos con la Liga Española, porque anoche nos dimos cuenta de por qué es una de las mejores ligas del mundo, porque en la jornada 18 estamos viendo encuentros súper intensos, como el del Fútbol Club Barcelona, que se enfrentaba al último de la tabla de clasificación, al Almería, una Almería que inclusive tuvo opciones no solamente de sacarle un empate al Barça, sino también de haberse llevado el partido, pero los errores le quitaron esa opción. Y el del Villarreal, aquí en la Cerámica, fue durísimo frente al Celta de Vigo. Es cierto que lo ganó, pero también el Celta de Vigo tuvo muy buenas opciones. Y el del Athletic de Bilbao, ese no se puede quedar atrás, porque fue un partidazo ante Las Palmas. Y continuamos con el Liverpool, porque ya está en las semifinales de la Carabao Cup. Y es que Luis Díaz entró en el segundo tiempo y con Mohamed Salah remataron la tremenda goleada que le propusieron al West Ham. Y hoy se decidirá qué se va a hacer con la Superliga. Recordemos que está enfrentada a la UEFA. Y el pacto de la Real Federación Española de Fútbol y la Liga para publicar los audios de árbitros y VAR en la próxima jornada. Y también tenemos el ranking de los 20 mejores futbolistas del 2023. Estas y muchas cosas más ampliadas en la sección La. Bueno, la Superliga o la UEFA. Ojo, este tema es muy interesante. Más adelante lo estaremos abordando. Entramos en detalles. Aulio, vamos con Adolfo Jiménez del Río, los detalles de lo que ha sido la jornada y la programación para hoy, cuando tendremos en acción al líder y también al colíder. Sí, hablamos de el Girona y el Real Madrid. Continuó anoche la jornada 18 de la Liga Española, una de las mejores ligas del mundo, y que lo está demostrando con los espectaculares encuentros que estamos viendo. Y es que anoche el Fútbol Club Barcelona se vio ante las cuerdas, enfrentándose nada menos que al último de la tabla de clasificación, el Almería. Un partido que terminó 3-2 a favor del Fútbol Club Barcelona, pero más por errores del Almería que por méritos del Barcelona. Hay que ser honestos, y el Barcelona ha bajado mucho su nivel y estuvo quizás con opciones en la Almería, inclusive de sacar el empate, y por qué no atrevernos a decir que llevarse el partido, pero la falta de efectividad en sus jugadores no le permitió ese logro. Otro partidazo que vimos y tremendo en la cerámica fue el del Villarreal, que recibía un aguerrido Celta de Vigo y que terminó con idéntico marcador a favor del submarino amarillo. 3-2, tremendo partidazo. Y el del Athletic de Bilbao, que recibía en San Mamés al aguerrido Unión Deportiva Las Palmas y que le hizo un señor partidazo. Y es que necesitó el Athletic de Bilbao llegar hasta el último segundo del partido para poder llevárselo 1-0. Y para hoy continúa esta tremenda jornada 18, y en donde tendremos tremendos partidazos. Y es que a las 7 de la tarde el Betis recibe al líder de esta liga, al Girona. Tremendo encuentro. El Cádiz recibe a la Real Sociedad, otro partidazo. Y el Real Madrid, que visita al también durísimo a la vez en su casa, 9:30 de la noche y a la misma hora. Y cerrando la jornada 18, el Mallorca recibe a los Osasuna. Sí, muy atractiva entonces en la jornada liguera. Bueno, para mañana está pendiente el compromiso del Mundial de Clubes entre el Manchester City, el campeón de la Champions, y el Fluminense. El Fluminense de Brasil, campeón de la Copa Libertadores de América, llegan hasta estas instancias luego de haber superado el Fluminense al Al-Ahly. Sí. Entre tanto, el Manchester City se deshizo del Aragua Rada. Tengo entendido que este último es un equipo egipcio. Sí, señor. Anteriormente, hasta hace algunos años, se jugaba lo que era la Intercontinental, el ganador de la Champions y el ganador de la Copa Libertadores de América. Entendiendo que el fútbol más importante se juega en estos dos continentes. Pero a juicio de la UEFA, y en realidad es así, era un poco excluyente, teniendo en cuenta que tenemos también la CONCACAF, de que también se juega una Copa de Clubes del continente africano, otra del continente asiático. Entonces se decidió ampliar ese torneo hasta 8 equipos. Pues para las próximas temporadas, es decir, para el próximo año, se estaría ampliando incluso hasta 16 clubes. No sabemos si esto será mejor o peor, teniendo en cuenta que ya tenemos la Champions, que tenemos la Copa Libertadores de América, que tenemos también otros torneos. En fin, solamente el tiempo lo dirá. Pero de esta manera se va a cerrar un formato. Atención al compromiso entonces de mañana. No, los compromisos, porque también se estará disputando el tercer y cuarto puesto entre los perdedores de las semifinales, el Aragua Rats y el Al-Ahly. Espero haberlo pronunciado bien. Bueno, ese compromiso se va a jugar a las 5:30 de la tarde. Y por otra parte, ya el partido más importante, el que va a definir el título del Mundial de Clubes, Manchester City Fluminense de Brasil, será exactamente a las 7 de la tarde. Del Manchester City, ¿qué podemos decir? Hombre, que tenemos a Pep Guardiola como referente importante. Evidentemente toda la plantilla. Y por los lados del Fluminense, tenemos como rostro más conocido a Marcelo, el lateral del Real Madrid, que ganó ya precisamente el Mundial de Clubes con el Real Madrid. Ya está en plan de retirada, ha vuelto al fútbol brasileño. Y miren, tremendo regalo que perfectamente podría recibir de ganar el Mundial de Clubes. Ojo, que el Fluminense perfectamente puede hacerle daño al Manchester City, que no va a contar con Haaland. Sí, esa es una de las novedades que tenemos de cara a este compromiso. No sabemos si podamos tener una noticia de última hora que se recupere Haaland, pero la noticia es que no estaría para el compromiso de mañana. Esto en lo que concierne al Mundial de Clubes. Decirles que estamos a nombre de Tropicalísima. Tropicalísima, el placer de la fruta, en la avenida Reino de Valencia, número 73. ensalada de frutas, jugos de frutas tropicales. Bueno, hay mucho para compartir, deseándole a todos sus clientes una feliz Navidad y un próspero año nuevo. Tropicalísima. Continuamos con más información deportiva. Estimado Aulio, nos queda mucho, mucho Latino Deportes para compartir. Por aquí nos tiene Adolfo Jiménez del Río también. Información justamente del fútbol inglés. Y anoche en la Carabao Cup en Inglaterra pudimos ver la cara del super favorito para llevarse esta copa. Y se trata nada menos que del Liverpool, del futbolista colombiano Luis Díaz, quien entró en el segundo tiempo y fue partícipe de la tremenda goleada que le propiciaron al West Ham, 5-1. Y es que con esta victoria el Liverpool ya está en las semifinales, unas semifinales con las que se puede ver la cara con el Chelsea o con el Fulham o con el Middlesbrough para poder estar en la gran final. Gracias, Adolfo Jiménez del Río. Y seguimos con más información del fútbol, porque se está trabajando sobre un pacto entre la Real Federación Española de Fútbol y la Liga para publicar los audios de los árbitros cuando se comunican desde lo que se conoce como el VAR. Esto ya ocurre en otras ligas del mundo. Aquí la verdad es que no se conoce todavía, pero yo creo que está a un paso de que pueda ser así. Vamos entonces con esa noticia, Adolfo. Se puede decir definitivamente que el próximo 10 de enero del 2024 el arbitraje español cambiará para siempre. Y es que antes de ese día, lo que sucedía en el campo se quedaba en el campo, como han defendido sus protagonistas durante muchas décadas. Y es que lo que se decía, se hacía, y se decidía entre las cuatro líneas de banda y de fondo no se escuchaba en la casa. Y es que aunque en los últimos años el VAR había llegado al fútbol para imponer una opinión externa al juego y en teoría hacerlo más justo, será ahora cuando el fútbol atraviese la pantalla, cuando el espectador desde el sofá pueda escuchar lo que habla el árbitro de campo con el árbitro del VAR y las razones de sus decisiones. Es un antes y un después que añade palabras a la polémica, y así lo han ejecutado la Federación Española de Fútbol y la Liga Española, que estrenarán la publicación de las conversaciones en las semifinales de la Supercopa entre el Real Madrid y el Atlético de Madrid. Y siguiendo con más información que tiene que ver con el futuro del fútbol, el tema de la Superliga sigue vivo. Recordemos que es una alternativa que se podría presentar ante la UEFA. Es una idea que están promoviendo los clubes más importantes o más ricos de Europa. Adolfo Jiménez del Río. Y en el día de hoy en Luxemburgo, el fútbol europeo puede cambiar para siempre. Y es que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, TJUE, dictará por fin sentencia en el caso de la Superliga contra la UEFA, y de sus reflexiones nacerá una nueva forma de entender las competiciones continentales, o no, porque también es posible que el TJUE, que ha alargado su conclusión final más de 6 meses, diga en resumen, está todo bien como está. Y sea como sea, este 21 de diciembre del 2023, la Superliga convertirá su sueño en realidad o en pesadilla, y sabrá por fin si su razón de ser es viable. Es su día de... Nos acercamos ya a la parte final. Adolfo Jiménez del Río nos tiene más adelante pues la lista de los 20 mejores futbolistas del mundo. Ha venido bastante cargado de fútbol Adolfo Jiménez del Río. Sí, pero antes sí, señor, quiero decirle que hoy también, y para variar, se va a presentar el equipo Movistar de ciclismo 2024. Será en cuestión de poco más de una hora cuando el Movistar, en su sede en Madrid, presente tanto su plantilla de corredores masculinos como también los corredores, las corredoras del equipo femenino. Recordemos que el ciclismo femenino también ha venido en ascenso y cuenta justamente el Movistar con una plantilla muy importante. Ya el año anterior hizo historia ganando los certámenes más importantes. Y yo creo que apunta también a continuar por esa senda en 2024, pero esperemos en todo caso a ver la plantilla. En lo que tiene que ver con el apartado masculino, sin duda alguna llama la atención cómo se ha incrementado la participación, sobre todo de colombianos. Nairo Quintana, que vuelve a Movistar, quizás es el rostro más visible de este Movistar 2024, donde ya está, recordemos, Fernando Gaviria, Iván Ramiro Sosa, Einer Rubio. Sí, hasta 4 o 5 corredores colombianos tenemos en las filas del Movistar. También vamos a encontrar un corredor de Puerto Rico, a una corredora de Cuba, alguien por ahí de Brasil, en fin. Bueno, los nombres completos los tendremos exactamente luego de que nos presenten oficialmente la plantilla, repito, del Movistar 2024. Vamos a rematar entonces, Aulio, no sin antes agradecerte inmensamente pues tu inmenso tu aporte en el día de hoy, el Café Mañanero Latino Deportes a través de Latinos FM y La Voz Latina. Adolfo Jiménez del Río nos dice que tiene los 20 mejores futbolistas de 2023. Tú me dirás posteriormente si estás de acuerdo o no. En todo caso, tienes el cierre de Latino Deportes. Muchas gracias. En el día de ayer se conoció la lista de los 20 mejores jugadores del 2023 según una revista inglesa, la 4-4. Y es que en ella no se incluyen ni Neymar ni Cristiano Ronaldo. Pero eso sí, está Lionel Messi. Pero la lidera Erling Haaland del Manchester City, seguido de Jude Bellingham del Real Madrid. Tercero se encuentra Harry Kane del Bayern Múnich. En la cuarta posición, Kylian Mbappé del PSG. En la quinta, Rodri del Manchester City. En la sexta, Lionel Messi del Inter de Miami. En la séptima, Bernardo Silva del Manchester City. En la octava, Mohamed Salah del Liverpool. Y es el primero de esta lista del Liverpool. Noveno, Antoine Griezmann del Atlético de Madrid. Décimo, Vinicius Junior del Real Madrid. 11, Bukayo Saka del Arsenal. 12, Lamine Musiala del Bayern Múnich. 13, Kevin De Bruyne del Manchester City. En la posición 14, Víctor Osimhen del Nápoles. 15, Ilkay Gundogan del Barcelona. Y es el primer jugador del Fútbol Club Barcelona. En la posición 16, William Saliba del Arsenal. En la 17, Tyrone Alexander-Arnold del Liverpool. En la 18, John Stones del Manchester City. En la 19, Rafael Leao del Milán. Y en la 20, Declan Rice del Arsenal. No encontramos a ningún futbolista colombiano. Eso es lo triste de la lista, que no encontramos ningún futbolista de nacionalidad colombiana, por lo menos. Bueno, esas son las estadísticas y así lo dice, esas son algunas encuestas que se realizan a nivel mundial. Jorge, sí, te escucho. Sí, quería corregir un dato sobre el Mundial de Clubes. ¿Sí? Dije que para el próximo año serían 16 equipos. No, 24. Serían 32. Ya tenemos 19 clasificados y si le parece mañana pues vamos a dar cuenta de esos. Por supuesto. Que ya están clasificados, a ver qué opciones tienen. Debo decirle que podemos citar el Palmeiras, el Flamengo de Brasil, por los lados de Europa, sí. El Bayern Múnich, el Fluminense, sí, que es el actual campeón, el Inter de Milán, el Porto de Portugal, el Real Madrid, por lados de Norteamérica y Centroamérica, Monterrey de México. Llegamos a la parte final, ya estamos sobre el tiempo, Aurio, muchas gracias. Porque por acá ya llegó Rubí. Sí, vamos a darle tiempo. Bueno, pues muchas gracias, muy amable. Bueno, hasta mañana. Hasta mañana, Jorge, para usted también, y bueno, buen cubrimiento esta mañana en Madrid. Nos vamos entonces, mañana la cita es con el Café Mañanero. Vamos a una, a continuación vendrá Rubí para todos ustedes. Si buscas un mecánico, abogado, dentista, ¿dónde comer? ¿Dónde ir a bailar? Los mejores eventos y todo lo que necesitas. Atentos a la pausa publicitaria de Latinos FM. Bueno, me voy, que tengo que enviar dinero a mi familia para estas Navidades. Pues hazlo con Western Union en las oficinas de correos. Sortean 8,000 euros en premios. ¿Cómo? Estas Navidades, si envías dinero por un importe mínimo de 100 euros antes del 8 de enero desde una oficina de correos, entrarás en el sorteo de hasta 8,000 euros en premios. Suena bien, ¿no? Que si suena bien, ahora mismo voy a hacer mi envío de Western Union en una oficina de correos.